would a muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special, little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a heart man humble. Not much between despair and ecstasy. Tenemos una invitación especial para nuestros oyentes este próximo 19 de marzo, mi amigo John Jairo Muñoz, para que estén con nosotros en el gran evento de Rata Blanca y Kraken. Eso será en la ciudad de Manizales. Exactamente, se va a realizar este evento en el Coliseo Mayor de Manizales. Si ustedes quieren comprar sus boletas, John Jairo ya les tiene toda la información para que no se vayan a perder este gran concierto con Veracruz Estéreo. Rata Blanca y, por supuesto, Kraken, una gran agrupación colombiana que estuvo con nosotros en el gran aniversario de Veracruz el pasado 27 de noviembre. ¿Dónde pueden conseguir las boletas, John Jairo? Las boletas se pueden conseguir en el 322-478-5941. 322-478-5941. Venta online también se puede hacer en www.eticket.co. Y Manizales tiene puntos de venta en Casa Mini Market, sector El Triángulo, en Silmaril Café Bar, en sector El Cable, en Bar Plug and Play, frente a la Universidad Católica, y en Almacén Made in Colombia, en Cable Plaza, en el último piso. En Pereira pueden conseguir la boletería en Symphony Records, Centro Comercial Nova Centro, por la entrada de la calle 20. Y en la ciudad de Armenia la pueden conseguir en Tour Oficial Armenia con Juan Maya en el 318-309-7642. Backline, American Corporation y Veracruz Estéreo 91.1 en los grandes eventos del eje cafetero. Eso será el 19 y vamos. Kraken y Rata Blanca el 19 de marzo, Coliseo Mayor de Manizales. Vamos a estar entregando muchas boletas para que los oyentes se preparen porque vamos juntos para este gran concierto. Coliseo Mayor de Manizales, evento para mayores de 18 años. Porque hoy en día hay jóvenes, hay pelados que les encanta ya el rock y que de pronto quieran. Usted trató de interceder a ver si de pronto dejaban entrar a la niña de una peladita que tenía como 17 años al concierto de Kraken. No sé si finalmente pudo entrar o no, pero. No, lógicamente que no se pudo porque era un evento para mayores también de 18 años. Se vende licor y todo eso. Exactamente. Pero ahí vamos. Hay que cuidar a los jóvenes, así sea, siquiera hasta los 18 años. Después ya. Ya después que tengan su cédula, ya pueden ingresar, entonces, pero para que lo tengan presente, que es un evento para mayores de 18 años, este gran concierto de Rata Blanca y, por supuesto, Kraken en la ciudad de Manizales. Invita a Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Vamos a estar entregando muchas, pero muchas boletas. Así que prepárense. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta La Carta. Consultorio sentimental. Remite Pedro Gado de la Mata. Oiga pues. Pedro. ¿De dónde? Mi esposa es muy celosa. Ayer me dijo, qué rico que hueles, amor. Yo le dije, es Carolina Herrera. Y me dijo, ¿y quién es esa vieja o qué? Ah, otra de sus amigas. ¿Esa vieja se lo regaló o qué? En el edificio me dijeron que si yo era quien contaba chistes sobre ciegos, y yo, nada que ver. Nada que ver. Hay tres cosas en la vida: salud, dinero y amor. Y amor. Y mi hija, ¿cómo se llama eso que nos hace cada día más fuertes? Que nos mantiene juntos. Ah, y la esposa le contestó: la hipoteca, mi amor. La hipoteca. Mi hijo me dijo: papi, ¿me da 5 pesos? Le dije: claro, sí, mijo, arroba, libra, gramo, miligramo, kilo. Mi esposa me dejó una nota sobre el computador diciendo: esto no funciona, me voy. ¿Qué pasó? Prendí el computador y estaba funcionando bien. Mi hijo me dijo: papá, ¿qué me vas a regalar de traído? Yo le dije: un carro. Y me dijo, Mercedes, Toyota, Kia, no, de perros para que trabaje. Ay, remite Pedro Gado de la Mata. Pedro Gado de la Mata. Eso deben de ser de los gados de Anserma Caldas. Sí, puede ser. Deben ser. Deben muy ser. Famoso allá. Un abrazo muy especial para todos los oyentes que a esta hora en Anserma escuchan a Veracruz Estéreo. Tengo oyentes que se reportan con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, después de tantos días, madrugué porque tengo muchas ganas de escuchar, así sea un rato, Despiértese con Veracruz. Saludo a todos. Davito, a mi tocayo John, a todos los integrantes de este programa mañanero. Y a todos los oyentes que están a esta hora con Veracruz. No conocía esa versión tan bacana de Madonna. Me la estoy soñando. De American Pie. Me la estoy soñando, compañeros. Un abrazo para John Jairo, nuestro gran amigo voiceover de Veracruz también, que siempre está ahí conectado desde Andes, en Antioquia. Un abrazo muy especial allá en el taller de electrónica, donde el hombre siempre también está trabajando. Un abrazo para vos, hombre, y para todos los oyentes. Tengo más oyentes por aquí que se reportan. Escuche, don John Jairo, dice: saludos desde el Megacable Pereira, estación Olaya. Dice, Felipe Arias tenía un programa solo para noctámbulos. Él era el que decía, es gente, punto 7. Ah, entonces no era... No, y él también hizo música para Soñar Despierto, sí. Y tenía el programa de noctámbulos que se llamaba, es gente, punto 7. Sí, en el amanecer. A las 12 de la noche arrancaba. Lindo horario. En Medellín lo hacía el Negro Caro, después de que terminaba Música para Soñar Despiertos. Sí. El Negro hacía un programa que se llamaba Gente 98. Gente 98, sí. Y aquí lo hacían, es Gente punto 7. Vaya. Soy Felipe Arias. Saludo para Felipe Arias. Bueno, por aquí también nos escriben y nos dicen, buenos días, un saludo de parte de Sergio Sevilla y Caro Santa desde las carreteras del departamento de Bolívar. Excelente emisora, gracias por alegrar las mañanas. Qué bien. Oiga, las carreteras departamento del departamento de Bolívar, cerquita Cartagena. Ahí están llegando cerquita Cartagena, ve. Eso me hizo acordar de aquella señora que yo les he hablado a ustedes, que me llamaba y me decía, Edda, nene, niño, ¿por dónde anda? 8 de la mañana, 12 minutos. Más oyentes, a ver qué dice John Posada. Hola, Johncito, buenos días. Buenos días, Veracruz. Como siempre, portando sintonía de la ciudad de New York. Johncito, así me complace con un temita. Rock Me Amadeus, de Falco. Listo. Rock Me Amadeus. Veracruz, la mejor. Listo. Siempre lo escucho. Todos los días me larga la mañana. Chepa, la mejor. Un abrazo para John allá en la ciudad de Nueva York, que esta mañana estuvimos leyendo el pronóstico del tiempo, ¿no? No sé cómo está. Estaba en 5 grados centígrados. Bueno, ya subió un poquito. Sí, ¿en cuánto está ya? En 6. No, pero no menos de no menos, sino en 6 grados centígrados. Ah, bueno. Porque, okay. A ver, Bogotá está con 7. Está subiendo la temperatura. Va y subiendo. En el eje cafetero, le cuento. ¿Cómo sube hasta esta hora? Pereira ya está en 19. Ah, bueno. Está saliendo un bonito sol en el eje cafetero. Sí. Armenia, 18, y Manizales, 16. Ah, subió. Estaba en 13 y subió a 16. Bueno, exacto. Bacanísimo. Nosotros seguimos con música y complacemos a nuestros oyentes en Nueva York. Rock Me Amadeus con Falco. Despiértese con Veracruz, 8:13. Großen Staat, es war in Wien, war wie einer, wo er alles tat. Er hatte Schulden, wenn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kam man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kam man Rock Me Amadeus. Es war um 1780 und es war irgendwie No Plastic Money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Up. I'm a little summer. 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Buenos días. Buenos días. Estas son las Mañanas Veracruz, tu mejor compañía. Y aquí tenemos una banda que se formó en 1980 y todavía está vigente. Los One Chum, ellos son británicos y esta canción es del año 1986. Everybody have fun tonight. Esto es Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 17 minutos. Ya viene Chepa con las noticias de la farándula en Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo. I'd drive a million miles to be with you tonight. So if you feel este jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Muy bien, vamos a estar también en este gran evento el próximo 10 de marzo. Vamos a disfrutar de una gran banda que es un tributo. All my troubles seem so far away. The Beatles. The Beatles. El próximo 10 de marzo, y Veracruz Estéreo va a estar con ustedes. Vamos a estar entregando muchas boletas para que también nos acompañen en este gran tributo a The Beatles desde Argentina, una banda que ha recorrido el mundo haciendo este gran homenaje. Seguro que no queremos que se lo cuenten, queremos que ustedes lo vivan con nosotros, así que bien conectados a Veracruz Estéreo, porque vamos a poder cantar todas estas canciones en vivo y en directo con este gran tributo a The Beatles en la ciudad de Manizales, Teatro Los Fundadores. En estos días se cumplió un aniversario más de la presentación que ellos hicieron en una terraza, en la terraza de la Apple Corps, que era una empresa que ellos fundaron. A propósito, ese comunicado, ese recordatorio lo tenemos nosotros dentro de nuestra página www.veracruzestereo.com. Eso fue el 30 de enero. Ahí ustedes pueden ingresar y conocer y darse en cuenta de eso que nos está contando John Jairo Muñoz. El 30 de enero de 1969. Uf, ¿hace cuánto? Como 53 años. ¿Eso fue en el qué? 69. Del 69 al 71, al 90, 21. Sí. Al 2031. Sí. Al 2022, 53 años. Qué bien. Qué buena forma de hacer matemáticas mentales. Sí, ellos dieron el último concierto allá, en esa terraza. Sí. Fue muy memorable esa presentación. Ya todos estaban bien maduros porque comenzaron de peladitos. Y bueno, eso fue muy memorable. Se cumplió el pasado 30 de enero un aniversario más de esa presentación en la terraza de Apple Corps. Oiga. Mabel, son les mots qui vous très bien ensemble. También la serie en francés. Oígalo. I love you. Qué buen tema este, ¿no? Qué buenas canciones de The Beatles, que los vamos a tener con un gran tributo, una banda que viene desde Argentina para presentarles a ustedes este gran evento en el Teatro Fundadores de la ciudad de Manizales. 10 de marzo, bien conectados a Veracruz Estéreo, porque vamos a estar entregando muchos pases dobles para que ustedes nos acompañen allí. Ahí estará presente y estará en vivo y en directo la emisora de los clásicos siempre. Se llama Veracruz Estéreo 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Vamos a estar ahí entonces, y ustedes los oyentes también van a estar con nosotros, así que bien preparados para que puedan ganarse en estas boletas. 8 de la mañana, 25 minutos, Despiértese con Veracruz. Chepita está con nosotros a esta hora con las buenas noticias de la farándula. Ah, sí, nos trae farándula. Qué bien. Nos trae las noticias de la farándula a esta hora de la mañana y tenemos a Chepa con nosotros. Chepita, buenos días, noticias de la farándula. Y estas son las noticias de farándula. En Veracruz Estéreo. Sí, a ver. Julio Iglesias canceló su concierto 2022. El artista de 102 años afirmó que por motivos del coronavirus no dará conciertos que tenía en 150 ciudades. Sí. Aunque algunos afirman que Julito canceló porque se enamoró de una bella sardina de 16 años que conoció en Pereira bañándose en los charcos. Cuando le invitaron a un sancocho y tiró su pañuelo al río. Marvel lidera rating de telenovelas en Colombia. La cantante con 60 años y 98 kilos de peso, sí, confirma una vez más que es uno de los pesos pesados de RCN para este año, cuando volvieron series como Diomedes y Don Chinche, que acaparan la sintonía, como si los colombianos fuéramos bobos y no supiéramos que existe Netflix. Rigoberto volvió y le dio la bicicleta a un montañero que se encontró pedaleando. La bicicleta, a un costo de 4 millones de pesos, con el uniforme y casco, fue un regalo para animarlo a ejercitarse. Ese mismo día estuvo en Pereira pero donde se encontró con John Jair Muñoz, que estuvo haciendo piques en el parque y a quien reconoció por el tapabocas. Rigo, incluso le compró 5 aguacates a John Jair Muñoz por 4,000 pesos. Estas son las noticias de farándula en Veracruz Estéreo. Ya me delató, ¿ah? Se dio cuenta que yo vendo aguacate ¿en qué plaza es? La venta de los aguacates, que en una de las plazas de Pereira. ¿En cuál de todas te habrán encontrado, John Jairo Muñoz? 8:27 minutos, voy a saludar a los oyentes. Hola, mi Veracruz, siempre escuchándolos desde Manizales y esperando que me gane las boletas para ir al concierto de Rata Blanca y Kraken, por supuesto. Bueno, Angelita, un abrazo muy especial. Dice Fabio Nelson, saludos, mi gente de Veracruz. Muy buen programa desde San Rafael, en Antioquia. Por aquí están pidiendo. Nos pide una canción que se llama Money for Nothing. Money for Nothing, de Dire Straits. Muchísimas gracias, listo, perfecto. Dice John Nelson Molina, quien fue que nos habló ahorita desde el Megacable, la estación de Megacable Lolaya. Yeah. Dice por acá, hola, buenos días. Aquí también amaneció un poco frío. Saludos y reportando sintonía como cada mañana, Darío. Esto es en, dice que están en menos 14 grados centígrados. ¿Dónde es? En Kansas City. Sí, menos 14 grados centígrados. Menos 14 grados centígrados. Esto es como por el centro de Estados Unidos. Hay unos estados que son muy, muy fríos. Uy, Jairo, y este año que yo estoy pensando en ir a Estados Unidos, pero ¿cuál es el tiempo bueno? ¿El verano? ¿El verano o el otoño? Claro, no, el verano. Es más bueno para el verano. Para mí que el verano, claro. Muy bien. Buenos días, gracias por acompañarnos con esta excelente programación. Y Chepita, una canción que le dedico a toda la humanidad. Love is like oxygen. Love is like oxygen, de Sweet. De Sweet dice, el amor es como el oxígeno. Gracias, soy paisa, pero vivo ahora en Santa Marta. Escucho por la aplicación. Luis Alberto Tapias, que está sintonizado con nosotros. A ver, Alejo Cardona, que también está por aquí. Buenos días, Alejo. Señor Tao Roldán, señor John Jairo, buenos días, Dios los bendiga. Aquí reportándole sintonías desde la ciudad de Manizales, Alejo Cardona. Alejo. De Cristales del Café. Buenos días, un papá. Un fuerte abrazo, bendiciones. Les deseo un bonito y bendecido día. Ahí como para escuchar. Me gustaría escuchar ahorita temprano. Un tema de Alice Cooper, Poison. Gracias, buen día, Dios los bendiga. Listo, de una. Vamos a sonar esa canción. ¿Qué tal esa canción para esta hora de la mañana, mi amigo John Jairo? Aguanta, Poison. Aguanta. Listo, vamos a sonarle de una vez y vamos a complacer a Alejo, que a esta hora está sintonizado con Veracruz Estéreo. Poison, de Alice Cooper. A ver, yo la busco por aquí. Aquí ya. Tavo, a propósito de rock, hoy tendremos Trilogía, edición 35, las 15 máximas rock de 1991, 92 y 93. Nos vamos para los 90 hoy en las 15 máximas a partir de las 10 de la mañana con John Jairo Muñoz. Johnny 8, Muñoz. 30 de la mañana. Despiértese con Veracruz y con Alice Cooper y la canción Poison. No se olviden buscar en internet Grupo de la Tercera Edad, Manos de Apoyo. Ahí está, sí, sí. Ya sí. Está la fotico ahí de John Jairo Muñoz. Pensamos sacar una cuenta por Instagram también.

giving me the eye. Well, I'm out of Ziggy, yeah. But I laughed so hard, I think I'd die. Your eyes know I've been thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I die. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as your home. Canciones como esta escucharemos esta noche, ofreciéndole una disculpa a los oyentes de Música para Soñar Despiertos, que ayer tuvimos programa solamente con música, porque don Gustavo Roldán se quedó eso todo el mundo estaba preguntando qué le había pasado a Tavo, que no respondía al celular, que no hablaba, qué le pasó a Tavito, que Tavito se perdió, qué. Eso creo que ya estaban armando un grupo de rescate de John Jairo Muñoz y Mauricio Cardona. Se quedó que dormido. Iban a ir a buscarlo, que qué le había pasado. Y bueno, fue que Tavito se quedó dormido. Cuando despertó faltaban 5 minutos para las 10. Entonces, una disculpa para mis oyentes de Música para Soñar Despiertos, pero hoy será jueves paranormal en Música para Soñar Despiertos. Hoy vamos a estar con toda esta noche. Paranormal es el tema. Sí, hoy vamos a tener un tema paranormal. Hoy la vamos a estar pasando muy bacano. Y ese, los jueves se están convirtiendo en algo muy chévere porque inclusive me da miedo salir de la emisora cuando termino el programa. ¿Por qué? Ah, claro. Por esos temas. Por el tema tan tenebroso. Sí, porque son temas bien tenebrosos. 8:43 a.m. Oiga, 10 frases que siempre menciona la mamá. 10 frases de la mamá. 10 frases de la mamá. Con Chepa, a esta hora de la mañana, Chepita, continuemos. Estas son las 10 frases de las mamás. Sí. Todas las mamás le van a decir estas 10 frases. A ver. Un día estos se levantan y me van a encontrar. Y no me van a encontrar por ninguna parte. Y van a ver qué hacen. Ustedes se joden. Un día menos pensado, no aparezco aquí en la casa. Ustedes verán qué hacen. Total, sí, sí. Siempre pasa, siempre pasa. Vos decís que, como aquí tienen a la sirvienta que les hace todo. Sí. Ay, otra frase es que todo lo que me he sacrificado por ustedes y miren cómo le pagan a uno. Eso era acompañado de llanto. Ese es el ejemplo que les está dando a sus hermanos, Alberto. Ese es el ejemplo que le está dando a sus hermanitos. John Jairo, no al derecho. Usted sí reza y se persina antes de dormir. Sí, claro, yo todos los días. Yo sí, eso. Esa frase sí. Sí. Quieta perras. Uno les contesta el teléfono y ni siquiera dice buenos días o por favor, amiguitos los suyos. Muérdalo, hágale. Lárvele. Es que esta otra. Cuando el niño no estará deseando ese plato de comida, ¿cuánto niño no quería ese plato de comida que usted está rechazando? Ah, es que no hay derecho. ¿Cuánto niño hay un semáforo aguantando hambre y está aquí botando la comida? Ese es muy común. Esto es como un chepita. Para que hagan las cosas, hay que estar detrás de ustedes. Sí, sí. Es para que hagan todo, tiene uno que estar ahí pegado porque no hacen nada. Se echa. La 9. Yo no sé por qué esta juventud ahora se mantiene muerta de pereza. Todo el día van acostados en las camas durmiendo. No, levántese, haga algo. Y en vacaciones no, es que ni la deja. Frases de típicas de la mamá en la casa. Usted, por ejemplo, ¿cuál recuerda, John Jairo Muñoz? Un día de estos no me van a encontrar. Sí. Sí, esa la primera que se me ocurre, pero son muchas. Todas las de Chepa, todas son verídicas. Por ejemplo, algo muy común cuando uno la mamá le contestaba a uno a la mamá que era uno grosero. ¿Cuál es? Sígueme respondiendo así, le volteo ese mascadero para el otro lado. Frases normales de la mamá, ¿no? Frases que uno le escucha a las mamás todos los días y todavía. Eso sí. 8:45 minutos de la mañana, estamos presentando Despiértese con Veracruz. Tengo más oyentes con nosotros. Dice, quiero ir también al tributo de The Beatles. Crecí escuchándolos, qué buenos eventos se vienen para mi Manizales del alma. Dos eventos para Manizales con Veracruz Estéreo y los grandes empresarios de este país que traen los mejores eventos de rock. Hola muchachos de Veracruz, un saludo desde la Universidad Autónoma de Manizales. Saludos a Chepa, me hacen reír mucho y díganle a Chepa que por acá hay un niño que dice ser hijo de ella. Dice que lo abandonó. Quisiera escuchar Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Qué bueno para saludarlo allá en la Universidad Autónoma de Manizales, donde nos están escuchando a esta hora de la mañana. Qué buena audiencia en Manizales. Hola, buenos días. Los saludo desde la Primavera Valle. Gracias por regresar. Se les quiere un montón. Me gustaría volver a ver a Rata Blanca y Kraken. Los vi hace 18 años en Pereira. Muchas gracias. Soy Wilson Arango desde la Unión Valle. Si me pueden regalar una canción, por favor. Aún estás en mis sueños de Rata Blanca. Muchísimas gracias. Más oyentes, 322-268-1212. Bueno, ahorita lo vamos a saludar. 8 de la mañana, 46 minutos. Es el momento de presentarles a ustedes. La tengo donde siempre, en Oder, la parte final. Ah, sí, sí, sí. Listo, sí, claro, perfecto. Vamos con eso a esta hora de la mañana. Aquí está el top 5, las 5 canciones que ocuparon esos 5 primeros puestos según la revista Billboard. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Hoy vamos con 5 canciones de este siglo, de la semana que comenzó el 3 de febrero de 2001. 3 de febrero era sábado y la Billboard establecía estas 5 primeras canciones en su listado. My love don't cost a thing. Mi amor no vale nada. No tiene precio. Jennifer López descendía una posición. When you rolled up in the Escalade, saw the W game to the ballet, knew that it was game. ¿Quién es Jennifer López? Jennifer López. ¿Te gusta la canción? Y la artista. Don't ever tell me to stop. Gran ascenso tenía Madonna con esta canción desde el lugar número 16 hasta el puesto número 4. Don't tell me, no me digas. Miss Jackson subía del puesto número 7 hasta el lugar número 3. Outcast. Charlie, how your angels get down like that? Girl, I didn't know you could get down like that.

¿De qué? Fue en el 2001, 2001. Al 2022, al 2020, 20 años. Más, más perdón. Uno. ¿Más uno? 21. Perdón, al, sí. A ver. Al 2021, es? No. Del al 2001 al 2022, ¿cuántos años? No, del, 2000, del 2001 al 2021, 20 años. ¿Más uno? Más uno, 22. 2022. Estuvo buena la matemática ahí que le entregué mi amigo John Jairo Muñoz, ¿no? Sí. 8:54, estamos llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz. Mañana estaremos nuevamente con Chepa, mañana vamos a tener Cacho enterrado con la doctora Palo. Mañana será el tema bien bacano que vamos a tener, la actuación especial de Juli Juli, John Jairo Muñoz, Migue, Gustavo Roldán. Juli Juli la van a invitar. Juli Juli estará invitada mañana en Cacho, enterrado con la doctora Palo. Hoy no alcanzamos a tener cuento para niños, pero le prometemos que mañana lo vamos a tener con toda, porque con toda. Siempre hace mucha falta el cuento para niños de Chepa dentro de nuestro programa, pero mañana lo vamos a tener. Bueno, antes de irnos, quiero saludar más oyentes. Por aquí nos dicen buenas, buenas, desde tierras australes, siempre con Veracruz, puros recuerdos. Australes. Podrían, podrían porfa poner What Love Can Be de Kingston Come. ¿Conoce esa canción usted? Esa no la conozco, no me suena. Vamos a buscarla entonces. Un saludo para Paulo, que está allí en tierras australes escuchando a Veracruz Estéreo. Un abrazo muy especial. Chile, feliz día, Veracruz. Argentina, algo de Bangles. Gracias, William, desde El Poblado, en la ciudad de Medellín, que nos escucha a esta hora. De Bangles, bueno, podemos poner algo de Bangles también ahorita, en esta siguiente hora. Señores, buenos días. Un saludo desde Medellín. Todos los compañeros aquí de Percival Producciones en sintonía, de parte de José Luis Jiménez. Gracias. Oiga, al equipo de Percival, un abrazo muy especial. Percival, en la cabeza de Mauricio. Percival es una de las empresas de eventos de sonido. ¿Ah, sí? Más importante que tiene nuestra ciudad de Medellín. Ahora están en Miami. Creo que andan trabajando fuertemente también con Percival. Qué bien. En los Estados Unidos. Un saludo muy especial para todo el equipo de Percival Producciones. Para José Luis Jiménez, que siempre también está ahí conectado con Veracruz Estéreo. Bueno, y tengo por aquí a Carlos Andrés, a ver qué dice. Caliche, buenos días. Todo, buenos días. Buenos días. Hablas con Carlos Mondragón de Andes. Un saludo para todos los de la emisora y para todos los oyentes. Andes, Antioquia. Una frase típica de las madres. Como me han hecho sufrir, el día que me muera, no me vayan a llorar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, esa también. Sí, señor. Muy, muy verídica esa frase. Muy verídica esa frase. Y... como me han hecho sufrir y el día que me les muera, no los quiero ver. Si me abre, si me van y me ven en el ataúd, le abro los ojos. Lo espanto. Hay veces se vuelven exageradas, dramáticas. Tan lindas que son las mamás. Un abrazo para mi madrecita hermosa, que yo sé que siempre está conectada con nuestro programa, y también para mi padre, que los amo con todo mi corazón. Un abrazo muy especial, padrecito lindo y hermoso. Don Orlando, Gustavo, buenos días, ¿cómo amaneció? Así habla mi papá. Sí, sí. Pa, buenos días. Yo me digo, ¿cómo estaba? Un abrazo para mi padre hermoso, que lo amo mucho también. Dice por aquí otra frase célebre de la mamá: no me busque que me encuentra. No me busque. Sí. Cuando rifan los boletos para el concierto de Kraken, bueno, estén pendientes, que en cualquier momento comenzamos a entregar muchas boletas. Felipe González es el oyente que nos escribe desde la Universidad Autónoma de Manizales. Felipe González. Saludo pa' Pipe, hombre. Mañana Chepa estará lista para atender. ¿Qué es lo que tiene Chepa? Que dejó un hijo abandonado por allá en Manizales. Eso sí, eso le están implicando ahí en un... Esa parte un hijo no reconocido, porque ella no nos ha hablado de él. No, ella no ha hablado de hijos. De un hijo, no. Y el cuerpazo que yo le veo a Chepa, sí. No la veo que haya tenido hijos. No. Pero de todas maneras, igual esperemos. Claro que ella tiene sus añitos también. Sí, ¿no? Sí, ya. De todas maneras, miremos a ver de quién es o cómo es la cosa o cómo es el rollo. Hola, hola, chicos. Un saludo desde Canadá en esta mañana de nieve. Hey, primo, ¿te quedaste dormido ayer? Yo sí decía. Quisiera escuchar sí. Aerosmith, Dreams On. Dream On, sí. Gracias, bendiciones a todos. Melissa Roldán. Ah, esa es mi prima, Melissa Roldán. ¿Ah, sí? Sí. Está en menos 7 grados centígrados. ¿En Canadá? Dream On es la canción que está solicitando ella, ¿no? Dream On, pero sí. ¿Está en Canadá? Está, no en Canadá, no, está en Canadá. En Canadá. Sí, sí, o sea, para que no lo malinterprete, John Jairo. ¿En Canadá? Porque es que usted dice, ¿está en Canadá? No, está en Canadá. Canadá. Que son dos cosas muy diferentes. Sí, ok. Y están en menos 7 grados. Menos 7 grados. Menos 7 grados, sí, temperatura, señor. De congelamiento. Prima, un abrazo muy especial para ti, te mando un abrazo gigante. Hola, amigos de Veracruz Estéreo, les escucha Andrés Antolines, fiel oyente desde las calurosas tierras cucuteñas. Me gustaría escuchar un buen clásico, Californication de Red Hot Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper, sí. Listo, perfecto. Muchas gracias a nuestros oyentes que participaron a esta hora de la mañana. Don John Jairo, ¿tiene algo por aquí especial antes de irnos? Ah, sí, un cumpleaños. Vamos a registrar un cumpleaños. Vamos a registrar un Happy Birthday to You de uno de nuestros artistas. Sean Kingston. You're way too beautiful, girls. Esta canción fue número uno en Estados Unidos. No, disculpa, en Buscor de US. Ah, no, en Estados Unidos y en Inglaterra. Beautiful Girls, o sea, muchachas hermosas. Pues el señor Sean Kingston, hágame esta cuenta, por favor, Gustavo. Sí, señor, dígame. Nació el 3 de febrero de 1990. ¿Cuántos años cumpliría de acuerdo a su...